l'aille en ses sous d'argent. L'aille en ses sous d'argent en la isla de la Digue, de 10 kilómetros cuadrados, la cuarta en población en Seychelles, con una población cercana a los 2.000 habitantes. Su actividad económica principal es el turismo, atraído por la belleza de sus playas.